Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Mip, mip. Rápido y aburrido. Mip, mip. Mip, mip. Coyote, hambrientos vulgaris, correcaminos, pájaros rápidos. Mip, mip. Mip, mip. Mip, mip. ¿Cómo atrapar correcaminos? Cabe un hoyo, disfrácelo, tenga paciencia, coma correcaminos. Semillas para ave. Abejas furiosas marca Acme. Más semillas gratis para ave. Despacio. Mip, mip. lanzarpones. No tengo corazón para hacerlo. Adiós.